tiene mucho que ver con esto, ¿verdad? Las ferias feministas, una vez por mes, allá en el Parque Oliver, hace dos fines de semana atrás se realizó la sexta feria feminista, feminista trabajando, y allí aparecieron unas amigas nuestras y de la casa que presentaron un proyecto, que en realidad ya no es un proyecto, sino que es algo concreto. Nuestras amigas Cecilia Morales, Daniela Melchor, Vanina Rodríguez y Maribel Zapeño presentaron en esta última feria feminista Territorio Rebeldes, una herramienta política de autogestión de la salud. Ellas están allí en este, en esta autogestión colectiva. Y bueno, ya para las que no saben, pero sí que saben, Daniela Melchor es una compañera feminista, abortera, como se presenta ella, huertera porque le gusta hacer huerta, y profesora de letras. Cecilia la hemos escuchado muchas veces, ha estado aquí, ha venido al programa, es partera de oficio y licenciada en obstetricia de profesión. Y después están las chicas, la Vani Rodríguez, que es dibujadora, y Maribel Zapeño, que es encuadernadora. Pero en este momento vamos a hablar con la Ceci Morales, que la tenemos en el teléfono, para que nos cuente cómo nace este proyecto, que hoy ya, como dije, es una realidad. Hola, Cecilia Morales, buenas tardes. Hola, Mari, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo están a las chicas? Ahí las saludo y a toda tu audiencia. Buenas gracias. Buenas tardes para todas. Sí, estábamos, viste, hoy dedicando un poco el día, este programa, a estas cuestiones, ¿no?, que enfrentamos las mujeres. Esto de acuerpar, acuerpear, ponerle el cuerpo a todo lo que hay, lo que nos sucede, lo que nos pasa, a tejer redes, a organizarnos, a juntarnos y a generar proyectos, cosas, como para seguir adelante, y también, pero esto tiene que ver con lo colectivo también. Entonces, bueno, queremos que nos cuentes Territorios Rebeldes, una herramienta política de autogestión de la salud, de qué se trata y cómo nace este proyecto entre ustedes cuatro. Bueno, empiezo por el principio, digamos, contando un poco cómo nace este proyecto. En realidad, nace de una forma muy casual, lo contábamos el sábado cuando lo presentamos en la feria y contando un poco que la idea, este cuaderno fue tomando forma más adelante, pero en realidad cuando nosotras arrancamos con Dani, lo que arrancamos en realidad fue un grupo de lectura, un grupo de estudio. Nosotras nos autollamamos ñoñas, que nos gusta estudiar y compartir información. De alguna manera la vida nos fue cruzando en distintos ámbitos que tienen que ver, bueno, con muchos temas, pero sobre todo el tema de la salud de las mujeres, el tema de las interrupciones, los embarazos, las formas en que las mujeres regulamos la fertilidad. Bueno, varias veces nos habíamos cruzado y siempre teníamos ganas de leer un poco, porque yo también, digamos, estoy con el tema de la huerta y las plantas. Entonces, sobrevolaba ahí alguna idea principal, que era cómo regulaban un poco la fertilidad de las mujeres antiguamente con el tema de las plantas, ¿no? Esa fue un poco la pregunta disparadora a partir de alguien que se le había hecho a Dani, y nosotros decidimos investigar qué había más allá del misoprostol. Ajá. Ese fue nuestro comienzo. Cuando empezamos a investigar y empezó a, uy, qué bueno sería compartir toda esta info, nos dimos cuenta que había como información más básica que estaba buena en compartir, ¿no? Primero estudiarla nosotros, repasarla, ver qué había de bibliografía, y después ahí empieza así como a circular la idea, uy, qué bueno, hacemos un fanzine, ¿no? Pero bueno, pero fue como muy tranqui, muy de meses de juntarnos mate por medio a leer, y así fue tomando forma. Verdaderamente compartimos y leímos varios textos que circulan respecto a esto de qué registrar diariamente algunos aspectos de nuestro ser. Hay algunos de estos registros que por ahí están más identificados con reconocer el ciclo menstrual, y se llaman lunarios, ciclarios, ¿sí? Circulan muchos en los ambientes de las ferias, de las mujeres, sobre todo las más jóvenes que están buscando otras cuestiones. Ese es un material que circula, pero nosotros decimos, cuando lo vimos, dijimos, bueno, pero estaría bueno ampliar un poco más, que haya algún material que nos ayude a registrarnos más allá de nuestro ciclo menstrual, que es importante, pero bueno, un poco más. También incluyendo a personas no menstruantes o a personas que ya no menstruan. Bien, ahí. Entonces, de alguna manera empezó a tomar forma esto, que tiene dos partes, digamos, este cuaderno, al menos... Es un registro, a ver... Usted, nosotras sí. Con Daniela hicimos toda la primera parte que tiene que ver con los textos, sí. En donde se van a encontrar mucho de lo que tiene que ver con esta mirada de qué es autogestionarnos la propia salud, que no significa no ir, digamos, no hacer nunca más una consulta médica, sino que hay un montón de herramientas y cuestiones que están a nuestro alcance y que hacen a nuestra salud. Entonces, que hay mucho que podemos hacer nosotras por nuestro propio bienestar, ¿no? Y por el bienestar de las compañeras, ¿no? Podemos también generar ambientes saludables, un poco de eso también hablamos. Y la segunda parte, digamos, de este cuaderno es una hoja diaria que vos durante 6 meses podés registrar. Lo hicimos de 6 meses porque si no era imposible, iba a ser un libraco enorme. Sí. Pero entonces este cuaderno lo que incluye es la posibilidad de que vos durante 6 meses puedas escribir de vos algunos aspectos que en el cuaderno se incluyen como disparadores, ¿no? Uh-huh. Que tienen que ver con que vos puedas identificar en tu cuerpo algunas cuestiones que hacen a si hay alguna dolencia o no, a nivel emocional, a nivel sueños, a nivel alimentación, es decir, un montón de aspectos que hacen a nuestro bienestar y que no únicamente tienen que ver con la parte física, ¿no? Porque hablamos también de los vínculos, de poder chequear nuestros vínculos, sí, chequear nuestra alimentación, chequear nuestra calidad de vida, que de alguna manera todo esto influye en nuestra salud, ¿sí? Entonces, eso es con lo que me encontré en el cuaderno y un poco a la historia para atrás. En este grupo de estudio que estábamos con Dani, cuando ya el texto empezaba a tener cierta forma, las dos por separado pensamos en Vanina, ¿no? Y eso también fue como muy, para nosotros, muy mágico, ¿no? O esas señales, ¿no? Que a veces, sí, por lo menos, las Brujildas nos ¿no? Darle bola, porque sí, nos miramos así, y ella me dice, pensé en Vani, yo también pensé. Y bueno, así que era obvio que Vanina tenía que estar, y que entonces se suma haciendo toda la parte de ilustraciones especiales, digamos, porque realmente fue así. Ella decidió leer todo el texto y de acuerdo a lo que le pasaba, pudiera, digamos, hacer las imágenes que acompañen estos textos. Bien. Y bueno, y el broche así final lo dio Maribel con su arte en sus manos, encuadernando uno a uno los cuadernos, que es algo que también nos gustaba, que tuviera una impronta así manual y no, claro, tan industrial. Claro. Sí, sí, artesanal totalmente. Artesanal totalmente, entonces. Total, ¿sí? totalmente. Sí, sí, sí. Así que digamos que así se fue conformando este grupo de cuatro, que tuvimos varias reuniones, digamos, como que fue muy pensado también, fue elegido todo, desde el qué dibujo iba en la tapa, qué colores, qué tamaño, sí, sí, queríamos que tuviera, porque como que la verdad que la idea es que fuese un objeto tesoro, ¿no? De alguna manera, pero que también fuese muy útil. Claro, una herramienta, como vos bien dicen, sí, para el autoconocimiento sobre todo, ¿no? Para exactamente, porque cuerpo. Creemos, y es toda una línea, ¿no? No es algo que solo se nos ocurrió a nosotros, porque hay varios modelos de este tipo de agendas diarias, sí, le llamamos también, que tienen que ver como con ese momento, tomarse un pequeño momento para uno mismo, ¿no? Para, sí, si vos te pudiste sentar a escribir, ya es que te pudiste tomar ese momentito, sí, ¿no? Y si, sí, encima podés pensarte y registrarte, sí, es claro que sí, mucho y mejor. ¿Surgieron dificultades, Cecilia, para poder, o una vez que ya tuvieron el proyecto en la cabeza, que le fueron dando forma, ya está, le metieron para adelante, o hubo algunas dificultades ahí que intervinieron? Sí, no, O sea, no tuvimos grandes dificultades, sí, obviamente el tema de los costos, porque eso cambió muchísimo. Imagínate que nosotros arrancamos a pensarlo por allá por septiembre del año pasado, y a hoy los valores obviamente son totalmente otros en cuanto a materiales y todo lo que necesitamos. Pero bueno, más allá de eso, le pusimos la mejor y no, la verdad que fluyó, creemos, porque bueno, porque teníamos ganas de hacerlo, porque había un montón de amigas así también alrededor con las cuales íbamos testeando, ¿no?, nuestro proyecto, y entonces todas, uy, qué bueno, sí, me encantaría tener una, ¿no? Como, bueno, y después surgieron ideas, ¿no? Como qué bueno que sería un tiempo después hacer así alguna ronda y compartir enseñanzas, ¿no? No cuestiones personales, pero a lo mejor qué enseñanzas o qué herramienta, cómo te sirvió el cuaderno, ¿no? Esto surgió el sábado cuando lo presentábamos, que hicimos un ida y vuelta con la gente que estaba ahí en la feria y que nos estaba escuchando. Entonces decía, uy, bueno, esto surgió como hacer un encuentro más adelante. Claro, y claro. Con una devolución, a ver qué efecto ha causado. Sí, y compartir herramientas, ¿no? Porque esta es un poco la idea también. Esa es la idea, sí, lógico. Cuando una piensa en algo colectivo, piensa exactamente en eso, ¿no? Y también lo que, perdón, Mari, que no quiero olvidarme esto, con Dani decíamos al principio, también es una herramienta que nos va a permitir hablar de otras cosas, ¿no? Exacto. Porque hay muchas cosas que tenemos ahí en el tema tabú, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de menstruación o de nuestros ciclos menstruales, es como que todavía está eso de que de esto no se habla. Claro, ¿no? Entonces, bueno, vencer todas esas cuestiones me parece maravilloso, y si lo hacemos en forma colectiva, mucho más. Y esto, todo esto que ustedes nos brindan del conocimiento por ahí, para nuestro propio autocuidado, para conocer esto que vos decías que me quedó al principio, que tiene que ver con las plantas. No, eso me quedó, ¿no? Relacionando con que te gusta la huerta y a Dani también le gusta la huerta. Y digo, mirá, ¿no? Qué relación nuestro cuerpo, nuestro autocuidado, nuestro autoconocimiento y las plantas. Sí, va un poco por ahí, ¿no? Porque, bueno, esto, saber que hay un montón de plantas que tienen efectos terapéuticos y que pueden aliviarnos, sobre todo malestares ginecológicos. Yo siempre cuento que, por ejemplo, el dolor menstrual es una de las consultas más frecuentes, y en general el único recurso o el más conocido son los analgésicos comunes, ¿no? Cuando en realidad hay otros recursos más amorosos con nuestro cuerpo, con el medio ambiente, ¿no? Y no nos intoxicamos ni gastamos dinero, sobre todo. Exacto. Entonces, esa es un poco la propuesta de este cuaderno, frente a algunas situaciones de malestares, sobre todo ginecológicos, que a su vez tienen que ver con la calidad de vida, con los vínculos, con cuestiones emocionales, que está bueno también, ¿no? Sí, pensarlas, sí. Bueno, hay recursos que tenemos a mano, que nos ayudan a aliviarnos, a sentirnos mejor. Que no sean invasivos para nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Como eso, como entonces tantos. Eso, un poco, esa primera parte del texto hace un rescate de cuáles son algunas plantas simples que pueden encontrar en algunos jardines que nos pueden ayudar a través de una infusión. Claro. También hablamos una parte de lo que es la higiene menstrual, que hoy se habla mucho, ¿no? Esto de dejar de utilizar los productos de químicos, digamos, de productos industriales, lo que es toallitas y protectores, porque y probar con las alternativas más naturales, por el tema de la contaminación, la gran cantidad de tóxicos, bueno, un poco eso, ¿no? Es despertar también sobre qué usamos sobre nuestro cuerpo. Sí, justamente, también que tiene que ver esto también con el gran negocio que tiene la industria farmacéutica y la corporación médica con respecto a la salud de las mujeres, ¿no? O sea, hay una gran industria, un gran comercio en relación con eso, digo, ¿o no? Exactamente, sí viene de la mano, y eso, digamos, está sostenido por nuestro silenciamiento, también por nuestra falta de información, por entregarnos de alguna manera pasivamente a veces. Sin duda. Médico, claro. Bueno, pero viene atravesado por esto que hablábamos recién, ¿no? Primero, el gran tabú que hay sobre estos temas, y por supuesto la falta de información también, porque por ahí no nos detenemos a buscar la información válida. Y digo, por eso es tan interesante esto que ustedes se propusieron hacer y que hicieron. Y bueno, y que ya está al alcance de todas y de todes. Y dime, sí, te escucho. No, te contaba eso, que el sábado pasado lo presentamos en la sexta feria feminista, sí. Y que para la que esté interesada, digamos, nos pueden contactar a cada una de nosotras a través del Facebook, que sí. Tiene nuestros nombres, o si no, el viernes que viene vamos a estar en la Varié Tanga. Que sé que sea el viernes en el CIPREM a la noche, ahí sí. También vamos a poder y vamos a ir avisando en cuanto a feria o evento que haya que nos den la posibilidad de ofrecerlo, vamos a ir avisando, pero perfecto. Si no, y nos contactan de manera particular y lo llevamos hasta domicilio. Mirá. Ah, pero es con un servicio completo el de ustedes, muchachas. Bueno, y una charlita, una también, charla ahí. Introductoria como para entrar en tema también. Maravilloso. Cecilia Morales, como siempre, un gusto, un placer escucharte, poder intercambiar un ratito. Y nada, te agradecemos desde tu tiempo mujer, tanto Anabel Abrán, Nina Llanes y quien te habla, por estos minutos que compartiste con nosotras. Abrazo para todas las compañeras también y felicitaciones. Dale, gracias Mari, le mando a las chicas y un beso grande para ustedes y felicitaciones obviamente por el programa. Un hasta abrazo pronto, grande. Seguimos en contacto. Dale, como siempre. Por supuesto, chau chau. Cecilia Morales estaba contándonos esto de territorios rebeldes, una herramienta política de autogestión de la salud, así es como lo presentan ellas. Maravilloso el proyecto de las compañeras.